Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Gabón, Nodereta. Bueno, otra noche más. Entramos aquí en los cuartos de Sinchiri Ratia para sacar por el aire al momento el programa de Despase Lunar. Bueno, recordaremos la situación que se vive en Egipto, ya que el gobierno está realizando ejecuciones con bastante cantidad de presos. Especialmente los casos presunta violencia política no hacen sino ensanchar el sentimiento de injusticia social que se vive en esta zona. Así que, como no sé si habréis escuchado, las autoridades egipcias están dando excesiva prisa en ejecutar a un buen número de detenidos, y este terrible aumento de las penas de muerte en 2019 cuenta con el apoyo del mismísimo presidente Abdel Fattah al-Sisi. Back, Camilo nos invita a que conozcamos la situación que sufren las comunidades indígenas, en este caso en el Cauca, en el río Cauca, una bomba social que el presidente Duque no parece atender. Así que también nos daremos un pequeño pasito, como sabréis, por las geografías colombianas. Bueno, según el Consejo Regional Indígena del Cauca, para resolver los compromisos adquiridos con estas comunidades, dicen, es necesaria una inversión de 3,6 billones, cosa que al gobierno parece ser que, si fuera a chupar, sí, pero si fuera a compartir, pues parece ser que no. Bueno, Philip también nos va a explicar un poco el por qué están desapareciendo tantos insectos. Nos vamos a sumergir entre las alas de unas libélulas y demás para también hablar sobre este tema. Así que poco a poco vamos aposentando las posaderas para darle al botón de la subida. Piloto automático activado. ¿El capitán? Oh. Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martín. Todo en orden. ¿Han introducido en el ordenador el nuevo rumbo? ¿Qué nuevo rumbo? ¿Qué pasa con usted, Querejeta? ¿Se ha cambiado de medicación? Le aseguro que tengo mis cinco sentidos puestos en la misión. Pues no son bastantes. Lo del cambio de rumbo se lo dije ayer. ¿No lo recuerda? Le llamé por el telecomunicador. Es verdad, a las 3 de la mañana. El caso es que estaba tan dormido que se me olvidó. ¿Quiere usted volverme loco? Es nada más lejos de mi intención. Aquí la gente se cree que me chupo el dedo, pero yo me doy cuenta de todo. Mire, mire, mire esto. El tubo de refrigeración del condensador principal. Y está sucio. Se lo dije. Le dije que en cuanto llegase la primavera hiciese una limpieza a fondo. Y mire lo que ha hecho. Nada. Hombre, aquí en el espacio es difícil saber cuándo llega la primavera. Ya. Ahora intenta taparle. ¿No es eso? Se inventa una historia para cubrir a su amigo y todos haciendo piña contra mí, ignorándome, ninguneándome. ¡Esa es la idea! Pero si a mí eso de los complots no me va. No me importa que llueva o que haga sol. Quiero que empiece la limpieza ya. Bueno, y ponemos rumbo a Egipto, donde se dispara el número de ejecuciones. Desde el pasado 2014 se convierte el presidente Sisi en presidente de este país. Viene figurado entre los 10 países del mundo con las cifras más elevadas de ejecuciones al año, incorporándose a otros infames ejecutores de esta pena de muerte como China, Irán y Arabia Saudí. En el 2014, los tribunales penales y militares emiten más de 2.500 sentencias de muerte iniciales, cientos de ellas en casos de presunta violencia política, que generalmente están marcadas por graves violaciones del proceso jurídico. Bueno, ahora mismo hay alrededor de 50 personas que están en riesgo de ser ejecutadas en cualquier momento, una vez que sus sentencias de muerte sean confirmadas por tribunales de apelación militares o civiles. El pasado mes ya ejecutaban a 9 personas. Estas 9 personas en el 2016 habían sido sometidas a torturas y obligados a confesar haber matado al exfiscal general de Egipto, el general Hissam Baraka. Bueno, como parte de una campaña de desinformación por parte del gobierno, intentan retrasar los valores de los derechos humanos como occidentales y ajenos, dicen, para Egipto. Sin embargo, muchas personas en Egipto luchan durante años contra la pena de muerte, como el abogado Nasser Amin y algunas otras personas. Bueno, así Egipto forma parte del grupo de 23 países que perpetraron ejecuciones con la pena de muerte en la mano. Thank you.

Ustedes no se queden ahí parados mirándome. Rumbo 27 grados al norte, punto 4. A la orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Bueno, y nos vamos ahora hasta Colombia, donde hace casi dos semanas este continente está en guerra. Bueno, el país de Colombia está en jaque por el paro indígena, en protesta por los históricos incumplimientos de varios gobiernos con estas comunidades. Bueno, una grave denuncia que realizaban los pueblos indígenas el pasado jueves. También organizaciones y procesos populares del suroccidente han llevado, como decimos, a una huelga indígena en el Cauca. Esto ocurría unas horas después del estallido de un artefacto explosivo en un resguardo indígena del municipio de Dagua, en el Valle del Cauca. Esta explosión dejaba 8 muertos y 4 heridos de gravedad, lo cual tildaban de masacre. Bueno. Bueno, en el momento de este suceso, la semana pasada, la Comisión de Derechos Humanos denunciaba que mientras campesinos indígenas se encontraban en tan solo realizando una reunión, alguien que no quería que esta reunión se realizara, como decíamos, colocaba una bomba y ocurría esta escabillina. Bueno, así en el momento de esta agresión no se realizaban bloqueos ni hostigamientos por parte de los campesinos indígenas, sin embargo lanzaban gases lacrimógenos a las policías para luego destruir los campamentos que estaban ahí montados por completo. días de cierre, estas son las principales peticiones que están haciendo los indígenas de los departamentos del Cauca y Huila. Al reconocerse como autoridad ambiental a los cabildos indígenas, son las comunidades las que legislan sobre los recursos naturales que hay en el territorio. Los manifestantes solicitan al gobierno que se les entreguen por lo menos 20.000 hectáreas de tierra en reconocimiento de sus derechos ancestrales y que se haga entrega de 1.500 viviendas. Si bien en el plan de desarrollo se tienen previstos 10 billones para los pueblos indígenas, las comunidades demandan 3.6 billones para el cuatrienio para cumplir con los compromisos adquiridos de la pasada administración. La oposición a que se realicen proyectos de fracking en el país o que se desmonte la implementación de zonas de interés de desarrollo rural, conocido como SIDRES. Los indígenas piden que se acabe la policía antimotines y que de una vez se termine con el servicio militar obligatorio. Policía muerto y varios uniformados heridos fue el resultado de un ataque de desconocidos contra los agentes en zona rural de Santander de Quilichao. Mientras tanto, el bloqueo continúa en la vía Panamericana. Nariño y Cauca están totalmente incomunicados. La vía alterna, que era la única opción para movilizarse, también fue cerrada en las últimas horas. En la zona está Alejandro Espina. Alejandra, ¿cómo se encuentran los afectados y cuál es la situación en la vía? Jorge Alfredo, buenas noches. Pues las personas que ingresaron hoy al Hospital de Santander de Quilichao con heridas están estables. Algunos de ellos con heridas de bala, otros con esquirlas, pero se recuperan prontamente. De hecho, uno de los soldados ya fue dado de alta. De manera extraoficial, hemos conocido que como los combates continúan, al menos unos 12 uniformados han recibido algunas lesiones leves por golpes con palos y piedras que les han lanzado. La situación aquí es aún más tensa después de la muerte del policía. Así fueron atacados desde la montaña miembros del ejército, policía y escuadrón antidisturbios que se encontraban en la vía Panamericana en el sector de La Agustina en Santander de Quilichao, en el Cauca. Una mujer que graba el enfrentamiento narra lo que va sucediendo mientras trata de ocultarse de los disparos. ¡Ay, le dieron a uno, le dieron a uno! Se trata del patrullero Boris Alexander Benítez, quien resultó gravemente herido y fue trasladado en este helicóptero al Hospital de Santander de Quilichao. De ahí a una clínica en el sur de Cali, donde minutos después perdió la vida. Los combates continuaron y el cruce de disparos dejó otros 5 policías, 3 soldados y 4 indígenas heridos. Es algo preocupante, es un llamado que también le hacemos al gobierno nacional para que ponga sus ojos en Santander de Quilichao y en todo el departamento del Cauca. Los 8 uniformados afectados fueron trasladados a Cali y se encuentran estables. Nosotros hemos capturado 6 integrantes de esta comunidad indígena con elementos que demuestran que no solamente llevan ácido para atentar contra nuestros policías, sino también elementos artesanales y explosivos como papas explosivas, voladores y pólvora. Los enfrentamientos entre el ESMAD y los indígenas ahora se trasladaron al corregimiento de Mondomo. Se están trasladando también al casco urbano, al parque, a tener confrontación con el ESMAD y obviamente perjudicando a la población civil. Las autoridades le piden al Consejo Regional Indígena del Cauca que se pronuncie sobre lo sucedido. El país tiene que tener claridad de qué es lo que hay ahí, qué es lo que se está tejiendo alrededor y quiénes son los que están participando y si hay o no infiltrados de otro tipo de organizaciones. En la mañana de este martes, las comunidades indígenas participantes en la minga del sector de Aznazú, en municipio de Suárez, Cauca, abrieron dos huecos para tratar de obstaculizar el flujo vehicular por la vía alterna que comunica a Cali con la ciudad de Popayán. Sin embargo, soldados de la tercera brigada atendieron la situación. En la vía aún se pueden apreciar algunos camiones y buses represados, dado que la única vía alterna con la que cuentan pues, fue bloqueada y hoy y estuvo afectada por las lluvias que se presentaron en este sector y es de difícil acceso. Ellos esperan poder continuar con su ruta mañana porque temen se dañen los productos que ellos transportan. Información desde la vía Panamericana en Santander de Quilichao. Alejandra Ospina Arteaga, Noticias Caracol. Pues Alejandra, esto empeora con cada día que pasa. Por ejemplo, filas hasta de 12 horas en Pasto para conseguir gasolina, toneladas de alimentos represadas y precios por las nubes, sumado a decenas de camiones y buses paralizados, hacen parte del panorama por culpa del bloqueo en la vía Panamericana. Este es el panorama en las estaciones de servicio de la ciudad de Pasto. De las 47 que hay, solo 6 están vendiendo combustible, pero limitado. Las colas que se presentan son demasiadas ya. Tenemos que laborar, tenemos niños que llevar al jardín, nuestras esposas. Eso es una burla. Una moto, dos carros, es un negocio interminable. En consecuencia, en el mercado del Potrerillo, principal centro de abastecimiento de Nariño, algunos alimentos bajaron de precio y otros escasean. En Huila, decenas de conductores padecen las consecuencias del cierre de la vía. Salí ayer desde las 9 de la mañana de Cartagena, el Chairá, y miren la hora apenas que llego aquí a Neiva. Desde las 10 de la noche estoy en el trancón. Los conductores de buses y otros vehículos deben tomar una carretera alterna que está en precarias condiciones y esto incrementa el tiempo y el valor del pasaje en hasta 15 mil pesos. Se nos incrementa casi en 3 horas el viaje. Por lo menos ayer me vine yo de 1 de la tarde y llegué casi a las 7, 8 de la noche. Se está madrugando a abrir la taquilla sobre las 4:30, 4 de la mañana para poder sacar la gente. En este departamento, 2.000 indígenas están concentrados en 2 puntos y después de un diálogo con las autoridades, solo permiten el paso de automotores 3 horas en la mañana y 3 en la tarde. La resistencia de la gente es indefinida. Bueno, lo que no dicen el gobierno colombiano es que está cagadito por toda la pasta que está perdiendo, ya que cuando realizaba la supervía panamericana, esa vía que es solo para mover mercancías prácticamente, que pasaba por el centro de todas las selvas, pues ahora como escuchábamos, los indígenas han cortado esta vía y están perdiendo un montón de pasta en el trapicheo de las mercancías. Bueno, así esta vía se mantiene sin acceso terrestre a la principal arteria vial que conecta el centro del sureste de este país, cortando el abastecimiento de al menos 4 departamentos. Bueno, si próximamente tenemos más información sobre este tema, le haremos un pequeño seguimiento a cómo siguen las cosas ahí. Surprise, not baby.

Bueno, y con estas melodías latinas nos vamos hasta El Salvador. Edgardo Ayala nos edita esta información sobre los monocultivos que están acosando a las comunidades que viven en estas zonas, en El Salvador, ya que el agua, que es importante para todo el funcionamiento de la vida, es la base en la que también la producción de los monocultivos, sin el agua no pueden funcionar. Bueno, también nos recuerdan en este artículo los efectos colaterales que serían entre que ya tienen que soportar el cambio climático y además de la deforestación, el efecto que los monocultivos dejan en la vida día a día. Estas comunidades siempre manejaban eficientemente el agua que consumen, pero los monocultivos, como decimos, y el cambio climático están poniendo en riesgo su continuidad. En los tiempos de la identidad ancestral, estos territorios eran territorios, digamos, muy desarrollados en ecosistema terrestre, vea, lugares donde se desarrollaban cantidad de especies, vea, y nuestros abuelos y abuelas lo veían como parte de la vida, vea, y la relación que se tenía con la tierra era una relación armoniosa. Estrictamente después de que se pierden las tierras ejidales y comunales, en las comunidades indígenas de los 7 pueblos de este país, es que nosotros nos obligan a conocer este territorio, porque en aquel tiempo nosotros vivíamos en el Taurete Jagual, en el Cerro del Tigre, en el Cerro del Taurete, en el Cerro de los Horcones, vivíamos en, digamos, en el Chinchontepec, vivíamos en la parte del Partiagua, se le llama, donde eran grandes recargas hídricas que tenía, digamos, estos territorios. Entonces, con la ambición de traer al país el monocultivo de café, vea, nos quitan las tierras ejidales por decretos legislativos, vea. Y así como nos encontramos más de 200 años aquí en este territorio, específicamente en Usulután, donde fueron tierras, digamos, otorgadas a los grandes hacendados, vea, y los hacendados han sido los responsables del despojo, del deterioro, del despojo de la tierra a nosotros, del deterioro ambiental, de botar, digamos, las grandes montañas virgen, los bosques primarios y bosques secundarios. Y entonces nace la industria del algodón, ¿vea? Y luego la industria de la caña, ¿vea? Y por supuesto, como bien se plantea el fenómeno, es de condición rural. Rural en el sentido de que todas las políticas que los estados y los gobiernos desarrollan es en función que el territorio rural es el que le resuelve la alimentación a la población, es el que sirve de mano de obra para los grandes monocultivos, es el que le acumula capitales a los grandes empresarios a través de la exportación. Nosotros ahí, esa comunidad se llama Aguacayo, pero ya es Pegado. Y los limones, ¿va? Nosotros también estamos preocupados porque tenemos una amenaza, ¿va? Siempre, como lo hemos venido hablando, del monopolio cañero, ¿va? Nosotros allá abajo tenemos ya quizás como unos 36 años de estar, pero que nosotros tenemos ahí 3 generaciones de estar allí, ¿va? De nuestro antepasado, ¿va? Entonces han venido los cañeros, como estaba diciendo Abel, botando las áreas de soporte y las áreas de galería, ¿va? Desde el 2000, ¿no? Hemos venido allí dentro de esas flores, dentro del monopolio cañero. Entonces nosotros hemos venido siendo amenazados por la industria de la caña, ¿no? Pues desde el año pasado, se puede decir, ¿no? Hemos estado recibiendo amenazas por los cañeros, ¿no? Bueno, cuando el señor Germán Boyac estaba allí, llegó hasta el río, pues, ¿no? Y ahora cuando llega y la agarra ahora una institución que se llama Coagre, viene Coagre ahora y se ha metido hasta los lugares donde nosotros tenemos, ahora tenemos una amenaza de eso, ¿no? Vea. Bueno, esta localidad, al igual que otra, se incorpora en su nombre el río Lempa, que discurre por más de 440 kilómetros desde el pequeño país antes de desembocar en el Océano Pacífico. Este río es el más largo del Salvador y su cuenca resulta vital para la vida y la actividad agropecuaria de una parte considerable de las comunidades rurales de esta zona. Bueno, antiguamente en estas tierras se cultivaba el algodón, fueron parceladas y distribuidas aparte de los guerrilleros que recién se habían desmovilizado para el fin de la guerra civil de Salvador. Bueno, esta guerra asolaba a este país desde el año 1980 al 1992. Ahora, debido a que el uso indiscriminado de los agrotóxicos en el algodón y luego de la caña de azúcar había alcanzado los mantos acuíferos, los residentes de esta zona desisten de usar este agua y en su lugar buscan una fuente más limpia. Esta fuente la encuentran en un pozo ubicado a 13 kilómetros más al norte. Toda la gente que por años ha estado allí sacando sus alimentos de ellos y de su familia, ahora están amenazados. Les dan este año, les están diciendo que ya no sigan chapodando para sembrar la milpa porque van a ser desalojados. Se están adueñando hasta de los pantanos, para sembrar la caña. Esto se debe a que ellos ya, como usted decía, el extractivismo, ¿verdad? Lo estábamos mencionando y lo decimos nosotros del agua, ¿verdad? Ellos, ¿verdad? Agrandando más lo que dijo la compañera ya, de que ponen unos grandes motores de 6 pulgadas, ¿verdad? Entonces, ahora, como ya ellos antes metían 6 motores, ahora ya 3 motores y secan el río. Eso queda a entender que los recursos, yo le llamo hídricos, ¿verdad? Están siendo más explotados, ¿verdad? Por ellos, ¿verdad? Entonces ahora ven que donde está esa donde está esa gente, ¿ya? Es húmedo, ¿va? Y van a tener menos costo en la siembra de caña. Hoy estamos siendo amenazados por la caña. Allí hay quizás más de 1000 gentes. Estamos haciendo el esfuerzo por no ser desalojados de ellos, ¿va? Incluso él amenazó con meterlos la policía y meterlos los soldados, ¿va? Entonces nosotros le dijimos de que lo hiciera, pero que nosotros no estábamos dispuestos a abandonar las tierras, pero todo eso es por querer expandir más el cultivo de caña. La caña a nosotros no nos da ningún beneficio, si el beneficio que lo deja son las deficiencias renales. Entonces, vaya, nosotros esa amenaza como pueblos originarios la tenemos, ¿va? Entonces nosotros ahora estamos tomando medidas porque, digo así, tomando medidas porque ahora hay 5 comunidades que se están uniendo. A mí me decía alguien a mí, mira, apoyarlo, y yo le dije, no, con gusto te apoyo. Porque ahora queremos ver si así como ellos están metiendo presión, tampoco nosotros no queremos que saquen la caña, porque cuando sacan su caña, deterioran las calles y no son quienes van a arreglar la calle. Entonces allí, como estábamos diciendo, los costes los pagan las zonas rurales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la gente hace contribuciones para comprar el cemento y para volver a hacer la calle. Entonces no es justo de que ellos saquen sus productos, saquen sus grandes ganancias millonarias y que nosotros estemos, más que todo, saneando lo que ellos molestaron. Yo, pues aparte, nosotros como a ver, pues más que todo como pueblo, ¿verdad? Éramos parte de una mesa de sensibilización que tenía la alcaldía. Cuando nosotros poníamos ese tema, la alcaldía nunca nos dio respuesta. Es más, lo que un día me dijo a mí un concejal de allí, de la alcaldía, lo que me dijo que a los cañeros me dijo, no les podían, multar, ¿va? Porque ellos tenían el derecho por los tratados que el gobierno había hecho. Así es que ellos nadie los podía parar. Eso era lo que nosotros, la alcaldía nunca ha hecho nada por las comunidades. Si aquí solo lo que lo están dejando son grandes enfermedades renales, una, la otra, el clima, los mantos acuíferos, nosotros así le llamo, si la palabra no está bien expresada, pero nosotros así le llamamos los mantos acuíferos, porque están desapareciendo, porque están contaminados, la gran contaminación, pero tremendo. Bueno, así el 95,5% de los hogares de esta área urbana o cuenca cerca del río con acceso al agua por tubería, pero la cifra baja hasta el 76,5% en el área rural. Bueno, esto sería lo que comparten ese agua, aparte de todo lo que se utiliza para el monocultivo. Bueno, ya en los años 80 ya había conflictos con estas invasiones de las tierras de esta gente. Y en este artículo, que como decíamos lo enviaba Eduardo Ayala, también hay alguna declaración de Patrocinio Dubón, un excombatiente guerrillero que perdía su brazo derecho en una batalla contra estos manipuladores de las tierras en el año 89. Y la gente tenía para cuando se iba el agua, que no caía agua, ellos sacaban su agüita de aquí. Porque en vez de sembrar maíz, en vez de sembrar frijol, en vez de sembrar arroz, vienen a sembrar eso, y esas cuestiones, ¿sabe qué es lo que ha hecho? Matar gente con tanto químico que le echan a esas cañas, hombre. Imagínense que cuando vienen a tirar ese avión, ellos les vale, ¿ves? Encima las casas pasan. ¿Por qué? Porque al campesino no lo toman en cuenta, porque diario mueren de insuficiencia renal. Insuficiencia renal. Antes, ¿dónde se oía esa enfermedad? En ninguna parte, pero ya fue sembrando cañales, oye, esa es la enfermedad común que hay. Solo de eso muere la gente. ¿Por qué? Por tanto químico que le tiran a las cañas. Si uno va a comer algo, ya va contaminado. Bebe agua contaminada. A causa de todititas esos químicos que han tirado. Yo soy curilero. Yo le puedo decir las especies que se han perdido allí. Allí se ha perdido el curil. Se ha perdido pescado, se ha perdido el punche, toda clase de moluscos, se ha perdido ahí, pues. Porque yo me recuerdo antes, cuando yo me crié, allí uno iba a recoger, solo a escoger el más grandecito. Porque como que lo había mirado. ¡Basta! Sois una raza decadente y caduca que no tiene sentido en el plan de la creación. Sois como un chiste, una broma de mal gusto, un garabato en un cuaderno infantil, un insecto aplastado en el parabrisas de un coche, ¡un escupitajo! Mal rollo me está entrando. Un Petit Suisse pisado en el patio de un colegio. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Cállese! No ve que le está siguiendo el fuego. Capitán,

Bueno, y entramos en el resumen, que después del impacto que casi sufren los negociadores de y trata de las energías. Como decimos, han estado una semana negociando y las compañías propietarias de Almaraz y Iberdrola. Bueno, Iberdrola tiene el 53%, Endesa el 36% y Naturgy el 11% de esta multinacional. Bueno, el acuerdo lo toman entre ellos, o sea que nadie decide más que ellos, y así llegan al acuerdo para renovar el permiso de explotación de la central nuclear situada en Extremadura, en Cáceres, que caducaba este 31 de marzo, pues parece ser que ahora esta central va a operar hasta el 2028. Bueno, estos, como también son accionistas de la otra central de Asco, que da un poquito de asco, que es la central que van a dejar funcionar hasta el año 2032 y la de Valdellós hasta el 2035. Bueno, este acuerdo, ya os decimos, lo decide entre Iberdrola, Endesa y Naturgy. Si la vida de estas centrales tiene que continuar, no, o sea, no dejan en estas negociaciones que participe nadie más, y el acuerdo llega en propia madrugada del jueves, a unas horas intempestivas, por si alguien más se quería presentar, digo yo. Bueno, en esta reunión de alto nivel, con la presencia de los máximos representantes de generación de las tres compañías eléctricas, que por ahí andará Aznar y alguno de estos, también tenía la ministra un cabreo porque no la invitaron a ella, la ministra de la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Bueno, así resumiendo a grosso modo, se decide establecer el cierre de las plantas en el 2027 y 28, tal y como establecía el protocolo nuclear firmado por las empresas Enresa. Y ahora, como decimos, las amplían al 2028, la de Ascó al 2032 y la de Valdellós al 2035. Bueno, no todo esto queda así, ya que pasado estos 10 años volverán a plantar sus nalgas para decidir cuántos años más pueden funcionar. Bueno, teníamos algunas otras informaciones que ya casi no nos va a dar tiempo, la dejaremos para otros momentos. Y resumimos los artistas que nos han acompañado hoy. Bueno, por aquí me preguntaban qué era esto, y esto es un compilatorio desde África, de título African Scream Contest. Bueno, y oíamos ahora de fondo a Roger Dam. Tenemos otro tema, vamos a darle al siguiente, que es Maabeba. Ah, no, perdón, perdón. Era Dafnja Nagni, que tenía que tragar la saliva porque para pronunciarlo me resultaba un poco... En este mismo contexto y en este mismo disco, Dafnja Nagni suena así, con este toque afrobeat. En la pista número 2 hemos tenido también las melodías de Anushka Shankar. Bueno, este disco de título Riz tiene el componente de la voz de este cantante que no te deja indiferente. Si te fumas un bollero y te quedas tumbado en el sofá, lo sabrás. ¿Hay alguna que te haya gustado? Claro, no me va a gustar, claro. ¡Claro! ¿Y si llamase una señora de tu pueblo? Encantado, encantado, porque me ahorraba los viajes y todo, que no me gusta viajar. ¡Madre, listo! ¿Tampoco te ha gustado ninguna mujer inglesa? Si yo me cuesta trabajo el español, ¿cómo voy a hablar inglés? Él se muestra tal y como es. ¿Tienes vicios? Ninguno. Hombre, vídeo. No vayamos a ponernos ahora. Hoy lo que hay mucho capricho y mucho vídeo. Este señor es extraterrestre. Bueno, la pista número 4 nos acompañaba a este disco de los Deep Purple, editado en el 72, título Machine Head. Sí, sí, ese disco tan famoso que les dio a conocer con el Smoke on the Water, tan conocido por todo el mundo. ¿Quién nos ha intentado tocar con una cuerda con la guitarra este tema? Como está más que masticado ya, vamos a dejar el Lazy que teníamos anteriormente. Este organillo anticlerical más que de iglesia. Quedaba al principio al tema Lazy. Bueno, como veis, nada que ver con el anterior disco, que era mucho más beatleriano. Y del que nos hemos encargado de traer el tema que más nos ha gustado, que era Hush, Hash, Hash. como decimos, con unos sonidos más beatlianos, editado en el 68, y que no fue tan conocido como posterior. Bueno, y de fondo también arropándonos en el escenario de los textos nos han acompañado las melodías de Pharoah Sanders. Os dejo ya para despedirnos hasta el próximo martes con el Astral Traveling, una especie de viaje astral. Es muy de nuestra nave. Este tema es muy de cuando no sabemos qué rumbo tomar, mientras la escuchamos lo decidimos. ¿Qué? Cuaderno de bitácora. Cada día que pasa la situación en la Tierra se complica más y más. El ambiente está demasiado cargado. La presión a la que me veo sometido es cada vez mayor y, Dios, se está tan solo en el mando. Cada día cientos de decisiones que tomar. Es tanta responsabilidad. Sí, por supuesto que tengo un equipo, un grupo que me seguiría incondicionalmente hasta la muerte, y eso ayuda, pero al final del día, cuando todos se han ido ya a su habitación y te metes en la cama sin nadie que te arropa y te caliente los pies, uno a veces se pregunta, ¿por qué yo?